Allez. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público aquí en Radio La Retaguardia, en la AM690 y también en las radios comunitarias de todo el país que nos abren sus orejas, como decimos siempre, compartiendo oyentes para poder estar informándonos sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que vamos siguiendo en La Retaguardia. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bocha de cosas, ¿eh? Vamos a estar repasando algunos de los juicios que fuimos televisando en la semana. Nos vamos a detener en el juicio Garachico y vamos a escuchar el testimonio de Pastor Azuaje, que es un militante que fue sobreviviente, podría decirse, del grupo de que pudo evitar caer del grupo de Jorge Julio López, de Patricia del Orto, de Ambrosio de Marco, bueno, de todo ese grupo del que venimos hablando habitualmente, porque son casos en este juicio. Estuvo muy interesante de escuchar el testimonio de Azuaje y lo vamos a compartir en un instante nada más. También vamos a escuchar parte de una entrevista que tuvimos ayer en un cuarto intermedio con Adriana Taboada. Ahora mismo la vamos a escuchar en un ratín nada más, a la vuelta de la primera esquina, porque bueno, ella la hemos entrevistado otras veces como parte de la Comisión por la Memoria y la Verdad y la Justicia de Zona Norte. También es parte de las peritos y los peritos que actúan en las causas por crímenes de lesa humanidad de parte de las querellas, en tanto psicóloga. Pero esta vez la entrevistamos porque es parte de un grupo de estudiantes de la escuela del Colegio Nacional de Vicente López, cuyas caídas, secuestros, torturas y desapariciones la fiscal Gabriela Sosti tomó en su alegato del día miércoles pasado. En un cuarto intermedio hablamos allí con Adriana Taboada, así que en un ratito nada más vamos a estar escuchándola. Y vamos a tirar, a empezar a desgranar un plan estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad, así se llama, que lanzó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Obviamente en este programa no podemos ni queremos dejar de hablar de algo así, aunque creemos más en las acciones que en los planes. También es cierto que las acciones muchas veces están motorizadas por planes. Y queremos contarte un poco cómo fue esta, o qué se dijo en esta presentación que se hizo en el día de ayer en el archivo de la memoria, allí dentro del predio de la ESMA, donde estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, Andrea Pochac, Federico Efrón, que son parte del equipo de la subsecretaría. Bueno, estuvo Nicolás Rapetti también, el jefe de gabinete de Pietragala, y estuvimos varios periodistas que transitamos la cobertura de juicios desde diferentes maneras y desde diferentes medios. Así que también vamos a estar hablando sobre el lanzamiento de este plan, analizando desde lo previo. Es cuestión de esperar a ver cuáles son los resultados, digamos, más que emitir demasiada opinión al respecto, pero queremos contarte algunas puntas de lo que se presentó en este plan. Así que ya volvemos y nos metemos con todo en el programa. En las arenas bailan los remolinos. No es frecuente que se mencione esto en los juicios, pero el derecho a la resistencia de manera explícita o implícita sobrevoló muchos testimonios. Y se impone reflexionar sobre las razones por las cuales cientos de mujeres y hombres, a sabiendas de los extremos riesgos que corrían sus vidas, eligieron enfrentarlos. La resistencia era para que los que habían asaltado el poder dejen de matar. Y la pregunta es: ¿cómo se frena un exterminio cuando no hay ninguna institución que se haga cargo? Cuando es el Estado el que mata, el que silencia, el que encubre. Cuando es el juez el que visita el centro clandestino y después niega el habeas corpus. Ese y no otro fue el impulso de la contraofensiva. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. La retaguardia. El 23 de octubre del año 1976, primero secuestraron a Eduardo Muniz, después a Leonora y María Zimmerman, más tarde a Pablo Fernández Mejide, te sonará obviamente su apellido porque es el hijo de Graciela Fernández Mejide. Ellos eran cuatro alumnos del Nacional de Vicente López, están desaparecidos. Dialogamos en un cuarto intermedio porque ayer la fiscal Sosti tocó sus casos, la persecución a estos pibes, a otros militantes de la Juventud Guevarista y también en otro momento parte de la columna norte de Montoneros, sobre todo en la zona de Zárate Campana, bajo la órbita del Área 400. Pero en estos cuatro casos se detuvo Sosti, Muniz, las hermanas Zimmerman y Fernández Mejide. En el cuarto intermedio, que se acerca del mediodía, los miércoles charlamos con Adriana Tahuada, que también iba a ese colegio, era había sido compañera de banco de Leonora, y estuvo charlando con Paulo Giacobbe y conmigo en el marco de la transmisión de La Retaguardia. Contale a la gente tu vínculo en particular con este grupo de compañeros y compañeras, y después hablemos un poco sobre lo que fueron esos secuestros. Está cerca de cumplirse un aniversario de esa redada represiva. Así es, un año más, este 23 de octubre, del secuestro de cuatro compañeros en la misma noche y una semana antes de la desaparición de Liliana Caimi. Bueno, yo, como decía, soy Adriana Tahuada de la Comisión de Norte, pero además yo fui compañera de todo, salvo Caimi, que estaba en el comercial y en otro turno, dentro del Colegio Nacional y Comercial de Vicente López. Del resto de compañeros, yo fui compañera, ya sea de curso, de año, o éramos todos contemporáneos, desapariciones que tenían que ver, los compañeros tenían entre 15 y 17 años, así que plena adolescencia. Compartí, el centro de estudiantes, yo ingreso al Colegio Nacional en el año 73, primer año, comienzo a participar del centro de estudiantes cuando se conforma en ese mismo año, fin en el 74 la dirección de la escuela disuelve el centro y comienza al año siguiente a organizarse con más fuerza, 74-75, la juventud evarista, ¿no? De la que yo no formo parte, pero estaba muy cerca de todo ese grupo. Uh-huh. Quiero decir, antes de hablar de los secuestros, quiero decir algo que me parece importante. En general, uno va a ver que muchas de las causas están motorizadas por las familias, ¿no? Esta es una causa donde el rol fundamental lo hemos tenido los compañeros y compañeras de escuela, quienes han declarado, los testigos, las búsquedas, la información, hemos sido los compañeros de escuela. La familia Muñiz ha permitido, ellos sí, son querellantes, son los únicos querellantes en esta causa, pero luego... La verdad es que nosotros hemos jugado, y yo quiero esto recuperarlo no por mí, sino por el gran grupo de compañeros y compañeras que están detrás de esta causa durante muchos años para poder llegar a esta instancia, con muchas dificultades en la investigación, como se sabe en Campo de Mayo. Pero bueno, yo quiero agradecer a todo este grupo grande que se fue armando, como en tantos otros, en otras causas. Allí Sosti hizo un recorrido de las vidas militantes de este grupo de chicos y chicas, adolescentes de escuela secundaria y de militancia comprometida de aquellos años. ¿Algo que nos quieras agregar de sus historias? Sí, hay algo que me parece importante, tiene que ver con la escuela, con el contexto, con el momento histórico, pero también con el medio en el que nosotros nos movíamos. La Escuela Nacional de Vicente López era una escuela con un nivel de formación importante, con mucha politización, con mucho movimiento, digamos. Esto no se produce porque sí. Donde había, también era una época, pero también digo, es ese continente, ese espacio juvenil en el que uno se movía, en el que construía, en el que soñaba. Que fue llevando a esto, a un compromiso, a una mirada, a una sensibilidad, por lo social y lo político. Claro. Esto por un lado. Por el otro, que hay algo que no entra en esta causa, en esto que vimos en este tramo del juicio, pero que yo quiero incorporarlo, que es que todo este proceso comienza con el asesinato en abril del año 76, a pocos días después del golpe, de un compañero que en ese caso sí era un compañero de curso, tenía 15 años, Gerardo Sarso, al que secuestran de su casa junto con su hermana, también adolescente, y al día siguiente aparecen muertos. Esto produjo, por ejemplo, el exilio interno de Leticia Beraldi, que tampoco entró en este juicio, que era mi compañera de banco. Se fue produciendo a partir de entonces algún exilio, algún compañero que tuvo que salir del país también, hasta que llega el mes de octubre, secuestran a Caime, secuestran a estos cuatro compañeros, y un año después Leticia Beraldi, que estaba radicada en Chipoleti, con 17 añitos, la inteligencia la encuentra allí y la secuestra. Aún no hemos podido probar que Leti fue traída a Campo de Mayo, ¿no? Secuestrada en Chipoleti, llevada a Neuquén, pero no hemos podido comprobar el traslado, pero sabemos que quien la encuentra es la inteligencia. Que ya el 23 de octubre van a su casa a buscarla. Lo que pasa es que Leticia ya no estaba ahí. Esa noche no solamente secuestran a estos cuatro compañeros, sino que llegan y allanan varias casas, otras casas de otros compañeros, que porque ya no estaban en el país o no estaban en la ciudad, logran salvar su vida en ese momento. Y esto habla del rol de la inteligencia, una vez más, y de algo que todavía nosotros no hemos podido terminar de conocer, que es el rol de la escuela en estos secuestros. Nuestros compañeros... Digamos, de las autoridades de la escuela. De las autoridades de la escuela, en particular uh-huh. de alguna de ellas, que era una vicerrectora llamada Sheckman, era esposa de un marino y una mujer profundamente anticomunista. Manifiesta, ¿no? En sus dichos, en sus acciones, manifiestamente era una anticomunista. Y por otro lado, una cosa que siempre nos ha llamado la atención es por qué estos secuestros de adolescentes que son secuestrados mientras estaban en la escuela, no es que eran adolescentes militantes, que además estudiaban, el punto, no, aquí eran todos estudiantes de la escuela, es un hecho muy fuerte, muy importante y sin embargo invisible, invisibilizado. Todos recuerdan la noche de los lápices, ¿no? Ha pasado a la historia. Un mes después se produce el secuestro en nuestra escuela. Alto impacto también. Había que estar después en esa escuela, ¿eh? Después de esas desapariciones. Atravesados por el silencio. Claro. No, una escuela que no pudo contener, digo. Para muchos de nosotros fue muy difícil seguir allí. Bueno, este hecho estudiantil, de militancia estudiantil, juvenil, hasta aquí no ha podido tomar el estado público que nosotros creemos que debería tener, ¿no? Escuchaba recién, Adriana, lo que decías y por lo menos dos cosas como que se pueden ver como, no sé si ejes o en común, que tiene que ver esto con la política y el no hablar de política que después se fue desarrollando a lo largo de la historia, la prohibición, ¿no?, de hablar de política en algunas casas, en algunos ámbitos. Y después lo otro, la juventud como algo peligroso, ¿no? Sí, te agregaría ahí que más allá de la prohibición, porque por supuesto que algo importante tiene todo un peso desde ya, pero creo que lo más efectivo no es la prohibición, sino el grado de autocensura que se fue produciendo. El terror. Yo te digo, hablo del silencio en la escuela, yo te hablo del terror adentro de la escuela. Había terror afuera, había terror adentro. Y eso hacía que también que el terror atravesara nuestros vínculos con nuestros propios compañeros. Y entonces de estas cosas no se hablaban ni siquiera con nuestros compañeros de banco, te diría, ¿no? Como eran mundos paralelos. Y esto es lo más efectivo. Esto es lo más efectivo del genocidio. No la prohibición, el terror incorporado dirigiendo nuestras conductas, disciplinando nuestras conductas. Bien, allí escuchábamos entonces a Adriana Taguada hablarnos de lo que pasó en el Colegio Nacional de Vicente López. Allí teníamos una mirada sobre este hecho en el que fueron secuestrados 4 jóvenes y que finalmente, bueno, permanecen desaparecidos. Eran militantes de la Juventud Guevarista, ¿sí? Y estuvo bueno el recorrido que hizo sobre ellos Gabriela Sosti en la fiscalía, en su alegato fiscal que lleva varias semanas y llevará varios meses en adelante. Nos vamos a meter en el... Ya mismo, ¿eh? Nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el juicio Garachico. Garachico o Arana 2. A eso nos estamos refiriendo, el juicio que seguimos los lunes junto a Pulso Noticias y también en el diario del juicio, que es juiciogarachico.wordpress.com. Bueno, allí hubo un solo testimonio en la jornada del lunes pasado por la tarde. Y la verdad es que hubo bastantes quejas porque hubiera un solo testimonio, porque el Tribunal Oral Federal número 1, quienes lo integran en este caso, dijeron que estaban, que tenían una complicación en la agenda. Esto que vemos con enojo, ¿no? Que genera, bueno, algo de lo que vamos a hablar después, la cuestión de que los jueces tienen 3 o 4 juicios el mismo día y que la pandemia ayudó un poco a mitigar esas idas de un lado a otro, pudo jugar en favor de que hubiera más juicios, pero de todas maneras sigue

Digna, a la sobrina Lía, al hijo de la sobrina, que era un chico de 12 años más o menos, Marcelito, a un señor mano de ahí, a Héctor Álvarez, que era otro vecino que venía a veces a la unidad básica, que era ceramista. La muerte rondaba allí a finales del 76 a cualquier persona que estuviera intentando pelear por un mundo mejor. Primero fue cuando lo llevan a Rodas y a López y a todos los demás, ¿no? Eso. Después, Ambrosio y Patricia, de allá de Villa Elisa, y después Sánchez, que lo de Sánchez me enteré posteriormente, unos días después, no, incluso sin mucha claridad, unos cuantos días después lo que había pasado. Con lo de Ambrosio me enteré casi enseguida. Jorge Pastor Azuaje habló de cómo fue reencontrarse con Jorge Julio López después del secuestro. Te pregunto, ¿cuándo volvés a encontrarte con López? Bueno, con López me vuelvo a encontrar. Yo, en una fecha que no puedo establecer, entre el año mediados, fines del 86 y el 89, en una circunstancia muy particular, porque yo me había separado, pero iba siempre a la casa de donde vivían mis hijos y con mi ex esposa, que estaba pegada a la casa de mi suegro. Mi suegro, que era muy antiperonista, ¿no? Y una tarde, cuando voy a visitarlo, me lo encuentro a López, que está agachado al lado de la puerta haciendo una reparación de albañilería. Bueno, la sorpresa entre los dos, ¿no? La circunstancia. Y me entero, algo que no me imaginaba yo, ni él tampoco, que él había trabajado en muchas obras con mi suegro. Mi suegro era un excelente carpintero extraordinario, un excelente colocador de puertas y ventanas, y en distintas obras mi suegro trabajaba como carpintero y él había trabajado como albañil, ¿no? Mirá, esas vueltas de la vida, ¿no? Bueno, tuvo algunos encuentros ocasionales con López y después fue teniendo un poco más de relación con él. A partir de que yo lo contacto a López con el padre y con el hermano de Patricia, ahí empiezo a tener más relación con López. No una relación, no es que lo veía cada tanto, pero, o sea, que lo veíamos una vez por semana y no una vez por mes. No, pero cada tanto para buscarlo, porque se querían comunicar con él, los familiares de Patricia. Entonces, bueno, empecé a tener un poco más de verlo con más asiduidad. Aunque algunos encuentros con López eran casuales en el año, debe haber sido año 94, 95, 96, por ahí. No, 95, 96. Un día nos encontramos con López en la comisaría de Los Hornos, porque a él había iba para hacer un trabajo en una casa y lo habían mordido unos perros, entonces había ido a hacer la denuncia. Y yo, me habían chocado el auto, entonces iba a hacer la exposición y ahí me lo encontré a López, ¿no? Fue una de las veces que me lo encontré. Yo vivía en Los Hornos también en ese momento. Otras personas también querían, entre ellos los padres, los familiares, el hermano, sobre todo los hermanos de Mirta Manchiola, que Mirta Manchiola había sido compañera mía de banco en la primaria. Los hermanos de ellos quisieron saber si López sabía algo, entonces ahí lo iba yo a verlo a López a la casa. Y bueno, y así fue que fui teniendo más relación con él, ¿no? En esa reconstrucción tan particular de la militancia de aquellos años en esa unidad básica de Los Hornos y la reconstrucción después de la historia de lo que había pasado con quienes no pudieron volver y fueron víctimas del genocidio que no pudieron regresar a tener una vida más o menos normal, por decirle de alguna manera, ¿no? Como pudo rehacer López hasta que lo volvieron a secuestrar en septiembre del año 2006, después de haber dado testimonio. Jorge Pastor Azuaje, desde mi punto de vista, sorprendió, a mí me sorprendió, quiero decir, siendo tan directo en la acusación contra uno de los imputados de este juicio. Este juicio tiene dos imputados, Miguel Echecolás y Julio César Garachico, y lo acusó puntualmente a Garachico de haber participado del segundo secuestro de López. Algo tiene que saber, él tiene que saber dónde está López, dijo Pastor. Con eso cerramos este capítulo con el testimonio de Jorge Pastor Azuaje en el juicio Garachico, que va a seguir no el este lunes, que es feriado, sino el siguiente por la tarde. Lo que sí quiero decir, digamos, serían dos cosas, ¿no? Yo, respecto, aunque pueda parecer extraño, yo de Echecolás, el señor Echecolás, creo que es un monstruo, pero me da más lástima casi que odio, ¿no? Me parece muy triste, digamos, cómo ha desperdiciado su vida de esa forma, ¿no? Sí creo que el caso de Garachico es distinto. Me parece que es quien sí realmente debe saber algo de lo que pasó con López en esta segunda desaparición. Yo creo que él es quien es, tal vez, si no el único, es quien sabe qué pasó con López. Yo no creo que Echecolás pueda haberse enterado después, pero no creo que haya tenido mucho que ver. Sí creo que Garachico, eso. Y por otro lado, yo decía que Echecolás me da lástima, ¿cierto? Igual eso no lo exime de los crímenes, de las atrocidades que cometió. Pero creo que yo cambiaría 10 años de cárcel de él, 20 años de cárcel de él, porque estén por un año de cárcel, un día, un mes de cárcel. Yo creo que fueron los verdaderos, los peores de todos, que fueron los grandes empresarios, que fueron los grandes beneficiados de este genocidio, y que nunca se sentaron en un banquillo de acusados, nunca tuvieron un día de cárcel, a pesar de haber promovido el genocidio, nada más que por codicia, para seguirse llenando de dinero, los Roca, los Bulgeroni, los Blaquier, los Massot. A eso sí yo quisiera algún día verlos sentados en un banquillo de acusado. ¿Será? ¿Será que se vienen los empresarios en el banquillo de los acusados? ¿Será? Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Recuerdo para Marta Vázquez, Madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, fue presidenta de Madres y en eso estaba cuando participó de los primeros programas de Oral y Público de nuestro archivo. Acabamos de escuchar eso. Bueno, nos metemos en la parte final de este programa. Lo vamos a hacer comentándote entonces esto que sucedió en el día de ayer en el archivo de la memoria. El Archivo Nacional para la Memoria, allí en uno de los edificios de la donde funcionó la ESMA. Se hizo una presentación de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un estado de situación y un plan estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Estuvieron Horacio Pietragala Corti, que es el secretario de Derechos Humanos, Andrea Pochak, que es subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Federico Efrón, que está a cargo de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos, y Nicolás Rapetti, que es el jefe de gabinete de Pietragala, pero los primeros tres que te nombré fueron quienes fueron contando a los periodistas y a las periodistas que estábamos allí, que cubrimos las causas por crímenes de lesa humanidad, qué es este plan estratégico y de alguna manera también cuál es el panorama que ven desde la Secretaría. Lo primero que tengo para decir en este sentido es que fue claro, evidente, e incluso está explicitado de ese modo en el plan. Hay una como una necesidad de diferenciarse de la gestión que tuvo a Brug como secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Una situación bastante particular la que se dio en aquel momento, porque a Brug no pudo terminar, Macri no pudieron terminar con los juicios. De hecho, varias veces hicieron público diferentes funcionarios de aquel gobierno que los juicios eran una política de Estado, pero a su vez desfinanciaron un montón de áreas que dependen de la Secretaría, el Centro de Asistencia a las Víctimas, Ulloa, el propio Archivo Nacional para la Memoria. Y la verdad es que tampoco hay que hacer demasiado para diferenciarse de la gestión de Abrug en torno de los juicios. Pero hay una realidad, los juicios revivieron, si se me permite decirlo de este modo. Estaban planchados no solo porque pasó el gobierno de Macri, también, por supuesto, porque pasó el gobierno de Macri, pero esto lo hemos charlado muchas veces aquí, también me queda la sensación, al menos a mí, que estaban planchados porque había como una naturalización de los juicios, e incluso había personas que, personas digo, con militancia en derechos humanos, e incluso con espacios de poder, que se planteaban que había que ir cerrando ya los juicios por crímenes de lesa humanidad, por supuesto desde una mirada diferente al planteo que se puede hacer desde sectores que están en contra de los juicios, ¿no? Pero desde un lugar estar a favor de los juicios, había como una mirada de que los juicios se estaban terminando y estaban totalmente naturalizados por la sociedad y eran solo para que pudieran asistir las familias, no salía del microclima de la militancia de derechos humanos. La pandemia, como en tantas otras cosas, cambió todo y la posibilidad de la televisación amplió un poco el panorama. No sé hasta dónde es difícil establecer hasta dónde llega ese alcance, digamos, de esta nueva aparición, el resurgimiento de los juicios, pero hay un resurgimiento, y ante ese resurgimiento la Secretaría de Derechos Humanos, por supuesto, tiene que dar muestras de lo que está haciendo o de lo que piensa hacer. Entonces, bueno, estuvieron contando allí, por ejemplo, entre otras cosas, presentaciones que hicieron con escritos en causas, en diferentes causas que estaban paralizadas, en la causa Blaquier, en Ponce de León, la causa Ford, que finalmente tuvo la sentencia firme la semana pasada, la causa del juez Lona, todo esto en el 2021, unas 20 presentaciones en unas pocas causas que se repiten, en la causa Operativo Independencia, en la causa Ledo, donde hubo una audiencia de casación pedida por la Secretaría. Ahí participan de 258 querellas. Hay 258 querellas activas y 36 nuevas querellas, porque una de las cosas que había hecho la Secretaría en tiempos de Abruj era dejar de querellar, digamos, ¿no?, en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, ¿alcanza con que la Secretaría sea querellante o renueve el impulso querellante en las causas? Vos lo ves, los juicios, nos acompañás, y uno ve allí que el impulso principal está dado por las querellas particulares, ¿no? Y la investigación está dada por las familias en muchos casos, no en todos los casos, por supuesto hay excepciones, pero en general son los grupos militantes quienes han, o familiares, quienes han, y los organismos de derechos humanos, por supuesto, quienes han podido ir de a poco reconstruyendo esa historia que lleva a los juicios desde la investigación. Una de las cosas que planteó la Secretaría es que plantearon los funcionarios que estaban allí, que quieren, que pretenden de la Secretaría, es que renueve el impulso investigativo, ¿no? Y allí contaban, dicen, que han impulsado 130 investigaciones que fueron enviadas al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial que van a servir para los juicios. Para mí lo más importante que anunciaron es, porque además es necesario que esto se lleve adelante y por lo tanto hay que decirlo y hay que hacer todo lo posible, esto que decía Pastora Suaje al final, ¿no?, que es que las causas por crímenes de lesa humanidad que tienen actores económicos sean no solo promovidas, sino que se avance efectivamente en esas causas. Hay un montón que están frenadas: Molinos, Asíndar, La Veloz del Norte, Blaquier. Está en juicio ahora Chabane Grassi. La de la Ford tuvo que esperar bastante tiempo para hacerse. Mercedes-Benz está parada en torno de la mega causa Campo de Mayo. Bueno, dice este plan de la Secretaría que uno de los objetivos es promover avances en causas por crímenes de lesa humanidad por parte de actores económicos. Eso aparece como imprescindible. E insisto con esto, no va a ser posible si es solo un impulso de la Secretaría de Derechos Humanos. Me parece que tienen que confluir allí diferentes actores del Poder Ejecutivo, pero también fundamentalmente aquí el asunto pasa por el Poder Judicial. Y en torno del Poder Judicial estuvieron hablando de impulsar ante el Consejo de la Magistratura esta cuestión de que finalmente haya nuevos concursos para que haya más jueces, y si hay más jueces no pasaría esto que está pasando, que te decimos, que a veces los juicios tienen una duración audiencia de 3 o 4 horas y una vez por semana, porque los jueces se tienen que repartir no solo en diferentes juicios, sino en muchas ocasiones en diferentes jurisdicciones, ¿no? Y ahora que se viene la presencialidad, eso se va, esas dificultades se van a potenciar, porque de última, si te apagás el Zoom de un juicio y te metes en el Zoom de otro juicio, pero uno no imagina en la presencialidad cómo van a ser Rodríguez Eggers y Mancini, o Rodríguez Eggers, ponele, para salirse de un Zoom de Vuelos de la Muerte en San Martín y meterse en un Zoom de Brigadas, que es la jurisdicción de La Plata, ¿no? Estas cosas incongruentes. Venditti también está en la misma situación. Para eso hay que nombrar jueces. Y esa es una decisión política, como todas estas otras que te hemos indicado, que te hemos contado, que están incluidas en este plan estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que presentó ayer ante periodistas. La Retaguardia estuvo allí, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No hay mucho tiempo. Es más, hay tan poco tiempo que el mismo Pietragala Corti habló de visibilizar y acelerar porque no queremos la impunidad biológica, dijo textualmente. Y lo que está ocurriendo hoy es la impunidad biológica. Por lo tanto, no hay tiempo para descansar en la lucha, y los juicios tienen que ser una prioridad en la Secretaría. Tienen que ser una prioridad. Uno tiene la sensación de que había dejado de serlo, está claro, durante el gobierno de Macri, pero también que se ha demorado mucho para poder reimpulsar a la Secretaría y ponerla al frente de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Bueno, dijeron unas cuantas cosas más. Pero nos parece que lo principal está en esto que te fuimos contando. De paso, pudimos ahí compartir e intercambiar, que hacía mucho no nos veíamos, con colegas que están en estas causas y que habitualmente, bueno, Leo Castillo de Telam, Aileen Bulentini, Luciana Bertoya de Página 12, Analia Argento, bueno, entre otros y otras que estuvieron presentes allí y que cubren los juicios por crímenes de lesa humanidad, de cada cual a la manera de su medio. Aquí en La Retaguardia los cubrimos con este programa, en otros programas de la radio también, y en el formato televisivo a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web. Hay que acelerar, sí, y acelerar es acelerar con cuidado también, ¿no? Una de las cosas que nosotros preguntamos cuando tuvimos la ocasión de hacerlo en la jornada de ayer, con esto cierro y nos vamos despidiendo, fue cómo se hace para acelerar cuando uno ve testigos, sobrevivientes, familiares que necesitan declarar. Y muchas veces vemos a los jueces y a las juezas que intentan acelerar los juicios y les piden a las partes acusadoras que desistan de testigos. Y desistir de testigos es una historia que no se cuenta, una historia que no se hace pública y una reparación para la persona que da testimonio que no podría ocurrir quizás de otra manera. Me parece que esa es la complicación más grande, ¿no? Porque nosotros también estamos de acuerdo en que hay que acelerar las causas. Pero en todo caso hay que acelerarlas teniendo 5 audiencias por semana de un juicio, digamos. ¿No? Y a eso hay que apuntar. Eso es una decisión política que me parece que incluye a la Secretaría de Derechos Humanos, pero la supera. Le pregunté también a Pietragala Corti y a Pochak sobre Campo de Mayo. Si así como estábamos en la ESMA y no podíamos pensar hoy la ESMA, esto que decimos siempre, no podíamos pensar la ESMA en manos de la Armada hoy, ¿por qué podemos pensar Campo de Mayo en manos del Ejército? Pietragala Corti contestó categóricamente que no se puede pensar en que Campo de Mayo no esté en manos del Ejército, y comentó algunas obras que están empezando a realizar junto al equipo argentino de Antropología Forense para que haya allí un espacio de memoria donde funcionó el campito y que haya allí una suerte de recorrido que se convierta una parte de Campo de Mayo en Museo de la Memoria, pero con Campo de Mayo en manos del Ejército. Eso, en eso fue claramente categórico Pietragala. Bueno, nada, un montón de cosas más para comentar. Seguramente estaremos escribiendo alguna nota sobre esta presentación de este plan. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir, nos vamos, nos fuimos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.